Mucha indignación por este juego al que nos somete tanto Milani como el juez Piedrabuena. Piedrabuena tenía previsto esta presentación, evidentemente. La hizo igual, no entendemos todavía cuál es el juego. Jurídicamente se entiende que él debió haber tomado todos los recaudos, haber procedido a la detención y a realizar la audiencia de indagatoria. Eso es lo que correspondía. Ayer presentó la abogada defensora un planteo de nulidad en contra del decreto de citación a indagatoria y el pedido de suspensión. El juez, ante esta sola presentación y sin argumentos, ha decidido suspender la audiencia. Bueno, ¿y ahora qué perspectivas quedan después de esto? Un largo recorrido por las diferentes instancias, la apelación, luego la casación y el recurso extraordinario, que es lo que viene haciendo sistemáticamente Milani desde el momento en que se indicó como responsable de la desaparición de Ledo y como responsable de las torturas de Adán Olivera, del secuestro de Adán Olivera y de los traslados de Alfredo Olivera. Yo entiendo que es una posición política de él, una posición que en principio estaría en consonancia con toda esta persecución que, según dice Milani, se hace contra los kirchneristas, pero yo entiendo que se trataría de presiones que han ejercido sobre el juez. En realidad él sabe que llegando acá y declarando va a quedar detenido. Esa es la razón real por la cual Milani no se presenta. Él sabe que hay pruebas suficientes, porque así lo dice el fiscal de Córdoba, el fiscal de apelaciones Alberto Lozada de Córdoba, dice claramente hay elementos suficientes para que Milani sea imputado, y además dice las pruebas son de una convicción que son que en causas en otras causas, allá hay gente procesada y cumpliendo condena, tanto en Córdoba como en La Rioja. Eso lo dice el fiscal Lozada. Entonces a él no le queda ninguna duda de que va a quedar detenido, porque así lo evalúan los fiscales. Todos los fiscales la han evaluado, excepto Salman, que hizo lugar al sobrecimiento que pidió oportunamente Milani. Todos los demás le dijeron que hay mérito suficiente para que él esté preso. ¿Y en qué lugar quedaría el juez Piedrabuena ante esta situación? Y lo que pasa es que el juez Piedrabuena está siendo permeable a todo este tipo de medidas dilatorias, pero a la vez está obstruyendo la justicia, todas estas medidas, y él lo sabe, que está impidiendo de que haya justicia. Por eso es que nosotros hoy le estamos pidiendo públicamente de que rechace el planteo de Milani y que si es posible, lo detenga y lo haga declarar. Decíamos en aquella época, nadie tiene coronita, pero evidentemente el gobierno anterior, kirchnerista, demostró que Milani podía tener esa coronita. Y la actitud de hoy del juez federal Piedrabuena indica que efectivamente estamos en lo cierto cuando decimos que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Los servicios de inteligencia en Argentina están intactos y son para perseguir a los trabajadores y para perseguir al pueblo. Por eso fue el protocolo de Patricia Bullrich, por eso cada una de las medidas que va tomando el macrismo en la Argentina van a ser de amparo a los genocidas, y esto está cantado. Hemos venido acá para reclamar que sigan los juicios de lesa humanidad, que no se suspendan, este tipo de acciones que tanto bien le han hecho al país y a Latinoamérica. Es un ejemplo Argentina en este sentido, pero estamos ya marcando un profundo retroceso con Macri en el gobierno.